Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. En esta oportunidad nos visita la doctora Mónica del Cerro, jefa del área de salud del Defensor del Pueblo de la Nación. ¿Cómo estás, Mónica? ¿Qué tal, Estefanía? Como siempre, un placer tenerte en La Gente y su Defensor. En esta oportunidad vamos a hablar de la donación de órganos. Uh-huh. La primera pregunta que te queríamos hacer es, ¿por qué es importante la donación de órganos? Porque la donación de órganos puede darle una segunda oportunidad a una persona cuando toda otra alternativa para recuperar la salud se encuentra agotada. Exactamente. Además, porque es un renacer, podemos hacer que alguien que tenía un destino incierto pueda estar bien, y además es un acto en cuanto a nosotros como persona generoso y altruista. Sin duda. ¿Cuáles son los órganos que se pueden donar? ¿Todos? Bueno, se pueden donar tejidos, órganos, las córneas, corazón, en bloque se llama cuando se trasplanta el corazón y los pulmones, uh-huh. Hígado, riñones, el más habitual que en las listas de espera suele ser el riñón. Eso te iba a preguntar, ¿cómo funciona esa lista de espera? Bueno, la lista de espera, para aventar algunas fantasías que tiene la gente, sí, es algo que funciona de acuerdo con una ley. Nosotros tenemos una ley de donación de órganos y tiene varias etapas justamente para garantizar la transparencia del procedimiento. Primero, el médico a cargo del paciente es el que indica el trasplante. Perfecto. Y para indicar el trasplante, en segundo término, tiene que realizarse una serie de estudios y evaluaciones para ver si está en condiciones de recibir un trasplante. Exacto. Y la tercera etapa, luego de cumplidas estas otras dos, es la inclusión en la lista de espera. Uh-huh. Nadie está en la lista de espera si yo estoy primero, tengo que recibir primero. Estamos todos en la lista de espera. Uh-huh. Y entonces, cuando aparece un órgano, hay un montón de situaciones que hay que tener en cuenta. Si es compatible o no con el cuerpo. Por supuesto, si es compatible, histocompatibilidad se llama eso, si es compatible, el órgano pertenecía a una mujer joven de tantos años, de tanto peso, bueno, todos esos parámetros también son importantes para decidir a quién se le puede otorgar. Entonces, las personas que realizada toda esta investigación están en... Por supuesto que en lo que se llama emergencia nacional es cuando alguien sí o sí tiene que ser trasplantado. Exacto. Bueno, y pasa primero a la lista y sucesivamente están las otras personas que pueden llegar a recibir el trasplante. No es que vos ingresás a la lista primera y quedás estancada allí. Pues no. Para dar un ejemplo, una chiquita de 2 años necesita un corazón. Si tenemos un corazón de una persona de 55, me imagino que no va la chiquita de 2. No. Soy médica, pero estimo que algo Y además, otra de las cosas importantes que mucho pregunta la gente, sí, yo me estoy refiriendo a lo que más nos preguntan, es si uno tiene un tiempo para estar dentro de la lista de espera. Ah. No hay tiempo, porque la donación de órganos, y este es el punto axial importante, sí, es que depende de que haya gente que done. Exacto. Cuando dicen necesito tal cosa, no es que vamos a un comercio y lo compramos. Totalmente. Esto es necesito tal cosa, pero ¿quién es el donante? Exacto. Entonces, cuando es muy importante saber en cuanto a la postura que tiene cada persona, porque por supuesto que pueden entrar a la página del INCUCAI y anotarse como dadores, donantes, perdón. ¿Solo en el INCUCAI te puedes anotar como donante? No, también en cuando se sacan los documentos, en muchas oportunidades, el registro de conducir. Yo me anoté en el registro de conducir. Bueno, entonces lo importante es que esa voluntad sea conocida por las personas que están con vos y que habitualmente van a estarlo. Exacto. De aquí en adelante. Conocer qué opinamos cada uno de nosotros con respecto al trasplante, porque una vez que estamos muertos ya no nos sirve ningún órgano. Totalmente. A menos que haya una cuestión, objeción de conciencia religiosa o de algún otro... De otra índole que nosotros no sepamos. Pero es muy importante, porque en la medida que podamos obtener los órganos va a haber más personas que pueden a lo mejor continuar su vida frente a otro que la termina. Sí, totalmente. Entonces, es realmente muy, muy importante saber qué opinan nuestros seres queridos sobre el tema de la donación de órganos. La verdad es que debemos tener en cuenta que posiblemente quien se realiza un trasplante, primero tiene que estar inmunosuprimido, es decir, todas sus defensas deben estar bajas para que no se produzca un rechazo. Pero después hay medicación que deberá tomar por largo tiempo, en algunos casos de por vida. Y también es importante saber que todo esto, en el caso de las personas que tienen obra social o prepaga, lo financian estas entidades, y si no, si es una persona carente de recursos, lo financia el Estado, porque son operaciones caras. Todo lo que es el operativo de procuración del órgano. Sí. Una cosa es la donación, la otra cosa es la procuración y otra cosa es el trasplante, ¿no es cierto? Donamos, procuramos, es decir, buscamos el órgano y luego lo trasplantamos. Y además hay que tener en cuenta que la ley establece parámetros claros para saber cuándo una persona está muerta. Es decir, necesita 6 horas de electroencefalograma plano, donde no va a haber más actividad, y esa persona tiene un corazón latente, pero eso no quiere decir que esté en condiciones de recuperar su salud. ¿Por qué hay un mito en torno a la donación de órganos, que es el tema de que si me roban el órgano antes de...? Pero ya casi... Gracias a Dios se va superando bastante. Sí. Primero porque es un tema que nos cuesta aceptar. Totalmente. Porque lo único que nosotros tenemos presente cuando nacemos es que vamos a morir. Esa es la única certeza que tenemos. La única certeza que tenemos, tal cual. Entonces, es imposible sacarle un órgano a una persona en condiciones infrahumanas. Totalmente. Para llevarlo. El tráfico de órganos, que seguramente habrá de existir en otros lugares, no existe aquí, porque aquí la ley exige un montón de condiciones. Sí, de tampoco requisitos. Nuestros facultativos van a prestarse a ese tipo de cuestiones, de maniobras, y es un procedimiento perfectamente arreglado, donde cada equipo tiene una misión. O sea, no es la misma persona la que le comunica a los familiares que ha fallecido su pariente y que si están dispuestos a donar los órganos, que las personas que vienen a hacer el procedimiento de ablación, es decir, son todos equipos diferentes. Me imagino. Si fuese algo oscuro, tenebroso, no se haría en los lugares que tienen que estar habilitados. Es decir, debemos dejar de tener miedo. Y quien ha hecho una gran labor en en este tema es el cine español. Fíjate vos que Almodóvar siempre, si recordás alguna de las películas de él, toca el tema de los trasplantes y de la donación, así como toca otros temas. Exacto. Pero el tema de trasplante y donación ha sido encarado por la sociedad española, me refiero al pueblo español, realmente tienen altos índices de donación, de trasplante, y así se salvan vidas. ¿Cuál es el índice en Argentina? ¿Es bajo? El índice en la Argentina, no lo sé en este momento, pero cada año ha ido mejorando, sobre todo en trasplantes de riñón. Bueno, entonces a los oyentes que nos están escuchando, si quieren donar órganos, se pueden acercar en la página del INCUCAI. Yo les voy a dar la dirección, es www.incucai.gov.ar. Sí. Esa es la gov con B corta, .ar, esa es la página del INCUCAI. Allí también hay un 0800 donde pueden hacer preguntas para las personas que tienen dudas. Pero recordemos que cuando morimos... No vamos a necesitar los órganos. Totalmente. Y por ahí hay otra persona que tiene la posibilidad de vivir a través nuestro. Sí, que tiene una enfermedad, algún tipo de órgano que puede salvarse con exactamente, nosotros. Exactamente, exactamente. Bueno, doctora, un placer tenerla acá en La Gente y su Defensor. Me encantó el tema, muy bueno, ¿eh? Bueno, gracias, Estefanía. Gracias, hasta luego. Todos tenemos derecho a la salud. El derecho a la salud se encuentra indisolublemente unido al derecho a la vida e integridad de las personas y tiende a evitar que la salud sea dañada. Cuando la salud está dañada, se trata de lograr atención médica o sanitaria. Las entidades que deben brindar prestaciones de los servicios de salud son las obras sociales y las empresas que brindan servicios prepagos de salud. Si usted no tiene obra social ni recursos económicos, los servicios de salud deben ser prestados por los establecimientos públicos, es decir, hospitales, centros de salud o cualquier efector público. Si usted es jubilado o pensionado, los servicios de salud están a cargo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, PAMI.